FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es de verdad. Nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subimos un metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez, para que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. En el día de ayer, con una compañera estábamos hablando del proceso de los sistemas que vivimos todos los días, que nos golpea al rostro todos los días. Y cuando el día miércoles nos dirigimos a los tribunales de Morón por el juicio de Luz y Diego, nos encontramos en una situación donde un joven se desmayó en el tren y no había posibilidad de abrir las puertas, no había posibilidad de que el tren frenara. Y mirando a los alrededores, uno se preguntaba, ¿qué hacer ante una situación de estas características? ¿Cómo salgo de esta serpiente de metal? Y mientras vivía esa situación, recordé las palabras de Norberto Rosendo, de Salvemos al Tren, donde la compra de los nuevos trenes de la línea Sarmiento, así como otras líneas del sistema ferroviario argentino, están en funcionamiento. Rosendo en aquel instante habló con nosotros sobre los ferrocarriles. Aquel instante es el primer programa de Nunca es Tarde de este año. Y el hombre que había sido crítico de las políticas gubernamentales respecto a los ferrocarriles cambió de parecer. Entonces, cuando yo estaba viviendo esa sensación de estar como una sardina en una lata, sin posibilidad de salir, recordé estas palabras que en el primer programa de Nunca es Tarde de este año, Norberto Rosendo, integrante de la agrupación Salvemos al Tren, nos decía lo siguiente. Lo que está haciendo hoy el gobierno en materia ferroviaria es una revolución si nosotros lo comparamos con lo anterior. Los seres humanos sentimos en función de variación. Es decir, cuando tocamos algo que está caliente, sabemos que está caliente porque tocamos antes algo que estaba frío. Entonces, lo que es una comparación, no somos capaces de ver en valor absoluto. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, lo que está haciendo el gobierno hoy es una revolución. Es decir, contra los últimos 20 años de la política primero menemista y después del kirchnerismo, que destruyó absolutamente todo el sistema, bueno, hoy estamos haciendo una revolución. ¿Qué es lo que hizo Randazzo? Randazzo hizo lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros sentado... yo hubiera hecho otra cosa, pero bueno. ¿Qué hubiera hecho usted, Rosendo, que no hizo Randazzo? Yo hubiera hecho en parte lo que él hizo, pero hubiera profundizado. Por ejemplo, no hubiera contratado a las empresas, hubiera, por ejemplo, de ninguna manera hubiera vuelto a renegociar el contrato con Argentren, porque para mí Argentren y los siriclianos es la misma cosa, claro. Un poquito más prolijo, pero es la misma cosa. Hubiera avanzado más con los cargueros, que está avanzando el gobierno, porque todo lo que es la reconstrucción del Belgrano Cargas también es una revolución, porque están poniendo vía nueva, están licitando renovaciones de vía por todos lados, lo cual es bueno. No hay nada que podamos decir que eso de lo que están haciendo esté mal. Le hubiera dado un poquito más de... y hubiera puesto en marcha un poco más el sistema de... ¿cómo te diría? De mantenimiento. Que en eso están bastante rezagados, tanto en la parte de vía como en la parte de talleres. Porque lo que están haciendo ahora es... van a traer un montón de material nuevo, Yo no digo que no lo vayan a hacer, ¿eh? Uh-huh. Capaz que eso lo tienen pensado hacer el año que viene o el otro año, vaya a saber cuándo. Pero si no ponen en marcha el sistema de mantenimiento, todo lo que estamos comprando ahora, dentro de 3 o 4 años, va a estar en las mismas condiciones que está ahora. Nosotros tuvimos que contratar a estos trenes, comprar estos trenes, porque no podemos fabricar ni un tornillo. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo vamos a mantener si no tenemos un tornillo? Bueno, el menemismo se encargó de destruir prolijamente toda la industria ferroviaria. Eso es cierto. Y lo que hoy estamos fabricando en materia ferroviaria en el país deja mucho que desear y es muy caro. Es decir, uno de los vagones que fabrica Taseri, acá en Córdoba, cuesta 4 veces lo que sale un vagón chino. Y el vagón de Taseri tiene una tecnología de los años 70 y el vagón chino tiene una tecnología de los años 2000. Entonces, nosotros... si hubiéramos esperado hacerlo con la industria argentina, primero, no lo hubieran podido hacer en un plazo, los tiempos que lo están haciendo, y después hubiera tenido un costo muchísimo más alto en el corto plazo. En el largo plazo es otra historia, pero en el corto plazo no lo hubiéramos podido hacer. Entonces, en ese sentido no está mal. Ahí tienen que, yo creo que Randazzo tiene que mejorar en el tema de la previsión y en el mediano y largo plazo, lo cual es muy difícil en este gobierno. Este gobierno es un gobierno que tiene una característica de bombero. Ellos van y apagan el fuego. Eso es lo que, eso es lo que te iba a señalar. Estamos hablando de este gobierno que tiene su característica de bombero y es el mismo que tenía el proyecto del tren bala. Obviamente, sí, que son el tren bala, ese sí que era un disparate mayúsculo. Soterramiento, hay muchos disparates. Nada que ver con lo que se está haciendo ahora, absolutamente nada que ver con lo que se está haciendo ahora. Fíjate vos que el tren bala, en disparate total y absoluto, que era parte de un negociado con las anteriores autoridades del sistema de transporte. Lo que están haciendo ahora es racional dentro de lo que se puede hacer. Bueno, ya escuchábamos a Rosendo, entonces la dimensión de la palabra revolución comienza a desdibujarse cuando empieza a argumentar por qué compramos al exterior los trenes si no se fabrican aquí en el país. Entonces la revolución deja de serlo. Y empezamos a entender que no hay industria y que no hay intención de industria, porque los negociados que señalaba Norberto Rosendo, intentando diferenciar las gestiones, claro, pero la gestión del sistema ferroviario era la misma gestión del gobierno nacional que determinaba los lineamientos. Entonces, ahí comienza a desdibujarse en su plenitud la idea de revolución. ¿Cómo hacer una revolución si no somos capaces de fabricar un tornillo? Si no hay ingenieros del sistema ferroviario que diseñen y que se aplique estas políticas a la realidad que vivimos. Por ejemplo, los trenes que se compraron en la línea San Martín no se adecuaban con las estaciones históricas, porque la altura no era la misma. Entonces mandaban a los pasajeros, a los laburantes, 3-4 cuadras de la estación, generando un caos en la vida de los pobres, pero también un gasto público, porque era readecuar esas estaciones, un nuevo presupuesto. Entonces, los negociados están ahí. Seguimos escuchando a Norberto Rosendo, entrevista realizada en el mes de junio, cuando iniciábamos Nunca es Tarde, pero que es importante volverla a escuchar, porque nos instala en esta realidad que a veces la vemos y nos habla, nos interpela y nos hace pensar. Los vecinos, los oyentes de la radio participan de este proyecto de radio recuperada por los trabajadores y nos están llegando algunos mensajes. Te voy a leer uno en particular, que es Gabriela, que se comunica con nosotros y nos da su interpretación y quiere saber también tu parecer. Se pregunta, ¿revolucionario? ¿No será demasiado una reforma quizás del gobierno a costa de 53 víctimas de la masacre de 11? Mirá, yo lo veo, yo de la misma manera de que antes de que estuviera este gobierno, antes de que estuviera esta gente, yo te decía que esto era un desastre, la tendencia ahora es positiva. Si nosotros lo comparamos, te vuelvo a repetir, lo comparamos contra ellos mismos. Y yo comparo a Jaime con Randazzo, que Jaime se gastó 3 presupuestos. Y convengamos que los dos están... Ahí está la clave, comparar lo mismo, no estamos comparando lo mismo. Estamos comparando en el mismo grupo, ¿no es cierto? Que eso tiene que quedar claro. Jaime se gastó 3 presupuestos ferroviarios argentinos trayendo chatarra de Europa. Recuerdo. Y se debe haber embolsado la mitad de la plata. Este es el que está hoy, por lo menos, va, gasta la misma plata, pero trae coches que le sirven a la gente. Entonces, el cambio de uno a otro, por lo menos es, si no lo queremos calificar de revolucionario, es, por lo menos muy importante, más allá de que estemos de acuerdo o no con lo macro de este gobierno. Yo creo que lo macro de este gobierno no estoy de acuerdo, porque, digamos, el agujero es la planificación. Uh-huh. Es decir, si nosotros mal podemos hablar de un sistema de trenes cuando vamos al Club de París y hipotecamos el futuro a los próximos 20 años, claro, una deuda que absolutamente no podemos pagar. Pero bueno, ese es otro problema, no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de los trenes específicamente. Los trenes específicamente, hoy por hoy, la plata que estamos gastando en los trenes la estamos gastando relativamente bien. Y estamos haciendo las cosas que se deberían hacer. Entonces, de la misma manera que en el otro momento nosotros decíamos que era un desastre, que había que meterlo todo preso, que toque el otro, ahora estamos diciendo que no, bueno, esta gente está haciendo lo que tiene que hacer, lo está haciendo bien. Es decir, no hay que, en nuestra opinión, por lo menos, no hay que ser, o por lo menos nosotros no somos tan, como se dice, cerrados, como para decir, bueno, estos señores no son de nuestra ideología política, por lo tanto lo tenemos que matar. No, señor, este señor está haciendo lo que puede hacer. Y si yo lo comparo con lo anterior, es muchísimo mejor, si no queremos ponerle el toque de revolucionario. No le ponemos el toque revolucionario, Rosendo, quédese tranquilo. Porque si fuera una revolución, se tendría que haber generado un cambio rotundo en el sistema. Y las vías son las mismas. Las estaciones siguen siendo las mismas, más allá que se gasta dinero, como la otra gestión lo gastaba en comprar chatarra, como decía Rosendo. Bueno, ahora la nueva modalidad es reformular las estaciones y gastamos plata para hacerlas. Porque compramos trenes que no se adecuaban a esas estaciones y hay que remodelarlas. Entonces uno se pregunta, ¿es más de lo mismo? Y es más de lo mismo, porque el mismo Rosendo decía, si lo comparamos con ellos mismos, y entonces todo parece una burla. Una burla para que el que está sentado y viaja en estos nuevos ferrocarriles, que no solamente te hablan por los autoparlantes, sino que el chofer te habla cuando no le gusta algo, porque está con la cámara de seguridad mirando todo, el ojo que lo ve todo. Entonces, el nuevo tren juzga desde lo social, porque dos chicas se están dando un beso y al chofer no le gusta y las agrede. Y entonces la homofobia está en las vías. Porque de repente hay gente en el furgón y aparece el perro del orden, pero no aparece de casualidad, sino porque están monitoreando el tren. Porque una piba ingresa con la bicicleta en un vagón que no es el que corresponde. Y entonces le habla al chofer desde el parlantecito que se apure a caminar al furgón. Es otro tren. Un tren con el ojo que lo ve todo. Pero además con esa sensación de quedar atrapados y no saber cómo salir. Porque sí está el sistema para abrir las puertas. Pero tiene una modalidad en la que necesariamente tenés que tener una herramienta para activarla y generarla. Antes, recuerdo, los viejos trenes del Sarmiento tenían un martillito donde si había un caos rompías y generabas la palanquita que lo frenaba. Bueno, ahora no es tanto, es un poco más compleja la situación. Pero esa sensación de que estamos viajando bien, es cierto, porque sería un necio si negara esa posibilidad. Pero hay cosas que no se modifican, el sistema ferroviario no es solamente un nuevo tren, sino que hay que cambiar las vías para generar otra nueva distancia de ritmo. También hay que generar una acción directa y no olvidar que estamos en la República Cromañón. Seguimos estando en la República Cromañón. Esto que Rosendo muchos años atrás nos decía, si no se modifica el sistema ferroviario, va a ocurrir una tragedia. Somos una República Cromañón entre vías. Pasó lo de Once. Pasó lo de Once y tuvo que pasar lo de Once para que se genere un cambio. Entonces, ahí entra la bronca cuando uno escucha la palabra revolución. Y comienzo a reflexionar, porque cuando el gobierno nacional decide la entrega de computadoras, lo hablábamos con un filósofo que señalaba en aquella ocasión que era una medida revolucionaria. Es una medida revolucionaria, nos decía el pensador, para el sistema educativo, desde lo pedagógico. Claro, es un sistema revolucionario usar la computadora si se la aplica en el contenido pedagógico. Y el gobierno nacional no hizo nada de eso. Solamente se quedó en la simple entrega de computadoras. Entonces, obviamente, que vivimos mirando siempre la baldosa, lo inmediato, la no planificación. Claro, Rosendo nos decía del sistema ferroviario, imagínate si un oyente le respondía de esa manera cuando escuchaba la palabra revolución, porque se enojaba. ¿Qué sensación tuvo Randazzo cuando nosotros le preguntamos lo mismo, en la misma sintonía del oyente? Florencio Randazzo, el hombre encargado de poner de pie el sistema ferroviario. Randazzo, el 17 de octubre, el Día de los Leales, estuvo en el Club Los Indios. Claro, hablaba de lo que había que hablar en ese momento, que era la presentación de todos los candidatos del Frente para la Victoria, para las próximas elecciones. Eso era lo que importaba. No importaba que ese día apareció sin vida el cuerpo de Luciano Arruga, no importaba. Pero nosotros estábamos ahí, así como hacíamos consultas pese a todas las dificultades de acercarnos a esos candidatos, Randazzo habló, y habló de este sistema revolucionario que, según las palabras de Norberto Rosendo, se está aplicando en los trenes. Hoy celebrar, conmemorar una fecha como el 17 de octubre, que es la fecha más importante para los peronistas, porque tiene que ver con ese acuerdo indestructible entre el pueblo que depositó la confianza en su líder, y ese líder no debe defraudar esa confianza. Me parece que eso es lo importante, y es importante celebrarlo en un día como hoy con varios precandidatos a presidente dentro del espacio del Frente para la Victoria, porque eso es bueno. Eso es bueno que una fuerza política como el peronismo tenga varios precandidatos, y que la definición de quién va a ser finalmente el candidato que exprese su mayoría lo debe decir el pueblo argentino en la primaria abierta simultánea obligatoria. Hoy es el día de la lealtad. ¿Quién no fue leal al Frente para la Victoria, al proyecto del gobierno nacional? Pero a mí no me corresponde eso, son aquellos que han sido desleales a la defensa del interés de la mayoría, sometidos muchas veces estos dirigentes a los intereses corporativos y mediáticos. ¿Se está logrando lo que se aceptó con el Sarmiento, como bien lo señalaba? Sí, por supuesto, por supuesto que hemos logrado ya que el Sarmiento sea totalmente nuevo, y esto se puede ver si uno, digamos, utiliza el ramal del Sarmiento, y estamos frente a un ramal totalmente nuevo. ¿No debería haberse realizado esto antes de la masacre? Seguramente que se debería haber realizado antes. Pero dejemos que la masacre y la tragedia termine determinando la justicia de quién fue la responsabilidad. Gracias, maestro. Gracias, maestro, dijo Randazzo. Del peronismo hablamos, de la lealtad hablamos, pero de los trenes nos vamos rápido. No va a ser cosa que se dan cuenta que somos los mismos de siempre, no los que estamos manejando el tren. Esa sensación te queda. ¿Que viajás mejor? Sí. ¿Que es revolucionario? Ni siquiera hace falta aclararlo. Con todo lo que dijo Norberto Rosendo, explicando de que no somos capaces de fabricar un tornillo y lo tenemos que comprar al exterior, ¿qué vamos a hacer revolucionarios en el sistema ferroviario? Déjense de joder. si no cambiamos las vías, si seguimos con el mismo sistema de años y años y años, ¿qué se va a mejorar? La frecuencia. El laburante sigue viajando igual. Viajás a una hora pico y la misma sensación que viajabas antiguamente la tenés. No es que estás viajando de otra manera. Por eso era importante, a partir de una experiencia que te dispara a ver lo macro, cómo algo chiquito te lleva a pensarte en ese momento y a pensarte en la magnitud de lo que te rodea. Comenzamos Recorte Informativo en el día de hoy. Mi nombre es Fernando Ochoa. Los vamos a estar acompañando junto a Steffi, que está en la operación técnica, en el día de hoy, por 2 horas, quizás un poquito más, en Recorte Informativo, en esta radio recuperada, como siempre, tu estación de información. De comer a diario, de tener abrigo, saber leer, de tener amigos. Tengo el privilegio de guardar momentos para arrastrar guitarras, hacer canciones, mirar el cielo. Si un día perdiera mi preciado tiempo, dejaría todo aunque faltara el dinero, porque mi vida no es tiempo perdido, mi vida es un libro, una guitarra, un amigo. Siempre riesgo de caer mal parado, porque no profeso para el poder ni para el empresario. Tengo mil heridas de los explotados, los que son usados cuando conviene algún mercenario. Acepto consejos de lavar mis manos, entonar baladas o cantar arrodillado, porque mi vida es tiempo asumido por la libertad que atraviesa el canto que grito. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Yo trabajo en un movimiento de los pequeños agricultores. Es un movimiento campesino, nacional, autónomo. El objetivo es la producción de comida. Comida saludable para todos, para todas las personas. Esta organización tuvo su inicio en el año de 1996. Latido Americano. Viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Recorte Informativo. Seguimos en Recorte Informativo, está en línea Luis Ibáñez, en instantes vamos a estar hablando con él, que es secretario de Finanzas de ATE Moreno, porque nos llegó un comunicado de prensa de la seccional ATE Moreno Merlo, donde se menciona en el último aumento de julio, que fue del 9% en las categorías más bajas de los distintos agrupamientos del básico, se incrementó hasta 320 pesos en el mejor de los casos, cuando nosotros pedimos que ese 9% se traduzca a monto fijo, y esto hubiera significado un aumento de 666, un poquito más del doble que el aumento porcentual. Hoy nuevamente nos encontramos frente a la misma situación. Entendemos que hay 5.300.000 pesos para repartir entre 4.800 trabajadores. Esta ecuación nos da como resultado que si se reparte en partes iguales, nos correspondería a cada trabajador 1.104 pesos en monto fijo desde el intendente Mariano West hasta el último ingresante al municipio. En un nuevo escenario que nos plantea el circo digerencial de nuestra comuna, vemos con asombro cómo el Consejo Deliberante, pretendiendo ponerse a la izquierda, aumenta del 9% que planteaba el Ejecutivo, elevar al 11% de la misma, lo que significa en términos salariales unas migajas más para muchos, favoreciendo nuevamente aún más las categorías más altas. Nuestra propuesta es, si no se acepta el monto fijo, es que haya una bonificación de carácter remunerativo para las categorías menos beneficiadas por el aumento porcentual. En el mismo orden reivindicativo, esperamos respuesta favorable a nuestra petición de 4.000 pesos como bonificación para fin de año. Luis Ibáñez, Fernando Ochoa los saluda. ¿Cómo traducimos esto para el oyente que está escuchando? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, ahí lo escucho atentamente. Sí, en realidad nosotros lo que, como dice claramente el comunicado de prensa, que lo hemos podido desarrollar durante el día de ayer, planteando al conjunto de los municipales nuestra propuesta, porque en realidad nosotros cuando fuimos a la reunión el martes nos comunicaba el secretario de gobierno que había un aumento porque las cuentas estaban en rojo del 9%, que el día siguiente, es decir, el día miércoles, iba a ser elevado el proyecto al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, nosotros el día miércoles movilizamos con la seccional a La Plata, a la legislatura, por la derogación de la 11.757, sí, y por el nuevo convenio colectivo de trabajo. En ese momento se estaba tratando acá en Moreno el aumento de sueldo. Ahora bien, los concejales han visto que se podía establecer un 2 puntos de aumento más de lo que planteaba el Ejecutivo. Hay que ver si lo veta, si lo aprueba el Ejecutivo. Esto no es una gran ayuda para los trabajadores, para los trabajadores de categoría más baja, estos 2 puntos que han agregado. Uh-huh. Todo lo contrario, si bien aumenta no significativamente el salario de las categorías más bajas, no lo aumenta significativamente, pero sí continúa estableciendo o profundizando esa brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, porque esto favorece a las categorías más altas y fundamentalmente a los cargos políticos, ¿no? Claro, estábamos hablando aquí en el comunicado, dice, hasta el mismo intendente, ¿no? Claro, claro. Todo el mundo, cuando hay un aumento de salarios, todo el mundo, desde el intendente, desde el cuerpo legislativo, el cuerpo ejecutivo, hasta el último de los ingresantes, percibe el aumento de salario. Por eso nosotros planteamos, y fue a riesgo de parecer reiterativo, uh-huh, nosotros planteamos que, aunque sea en una sola oportunidad durante el año, si durante estos últimos 3 años fueron todos aumentos porcentuales, una vez al año tendría que ser en monto fijo para poder elevar las categorías más bajas, porque si no, quedamos siempre rezagados los trabajadores que no tenemos y no estamos siendo favorecidos por el poder político, ¿no? Con la experiencia que usted tiene y con la charla que tuvieron el día martes con el Ejecutivo, ¿cree que lo va a vetar a esta propuesta del Consejo Deliberante? La verdad que no tenemos demasiada... no hemos hecho un cálculo si lo podrían vetar o podrían aprobar esto que han sacado los concejales. De hecho, todo lo que ha impulsado el Ejecutivo siempre ha logrado que salga con todas las manos del Consejo Deliberante. Uh-huh. Así que no me extrañaría que sea una nueva jugarreta de parte de ellos, ¿no? Nosotros, aparte de toda esta situación, si se aprobara esto por parte del Ejecutivo, nosotros estamos pidiendo una remuneración al margen del básico, uh-huh, una bonificación para poder compensar el desfasaje este que hay entre las categorías más altas y la diferencia en dinero que hay, que es muchísima. Uh-huh. Fíjate que si nosotros, este 11%, para la categoría más baja, significarían 440 pesos aproximadamente. Sí. Y en el caso de, si lo estoy planteando muy utópicamente, ¿no? Sí. Que se decidiera, cosa que no va a ocurrir, distribuir esta masa de dinero en forma equitativa de 440 pesos a 1.104 pesos, hay una diferencia bastante importante, ¿no? Uh-huh. Así que no creo que esto ocurra, pero por eso nosotros planteamos esta bonificación para las categorías más bajas, para poder compensar el desfasaje que estuvimos sufriendo los últimos años. Luis, ¿cuál es la situación actual de un trabajador del municipio? La situación actual del trabajador es que llega el día 10 de cada mes y tiene que comienzan a recorrer todos los lugares donde venden plata a uh-huh. precios muy altos. Van y compran dinero, es decir, sacan préstamos, y el dinero cuesta muy caro. Entonces los intereses le comen los salarios, uh-huh. le comen los ingresos. Sumado a esto, que el índice inflacionario ya está en el orden del 42,7%, esto te da una idea de cómo está la familia municipal, todos los trabajadores municipales. No es sencillo vivir con 4.000 pesos, con 5.000 pesos. No es fácil y se hace casi imposible. Y si tenemos en cuenta que hay que recurrir a las casas de dinero para poder ir a comprar ese dinero a precios altísimos, resulta de que cuando van al cajero a retirar el dinero, lo que retiran son monedas, porque todo se lo comen las financieras o los bancos. Uh-huh. Así que la situación es muy difícil, aparte de la situación de seguridad y higiene laboral, que en todos los casos, la mayoría del sector de trabajo, es una situación muy difícil trabajar en esas condiciones en que obligan a trabajar. Encima los salarios son bajísimos, ¿no? Claro, justamente iba a consultarle sobre la situación de las condiciones laborales. ¿Eso ha cambiado algo en los últimos años? Nosotros habíamos pensado y teníamos expectativa, por lo que habíamos hablado con el Ejecutivo, que esto iba a cambiar. Uh-huh. Que había voluntad de resolverlo. En el discurso aparece que sí, pero después en la práctica no está eso. Nosotros tenemos los compañeros que salen a trabajar a la calle, ¿no? Que los sacan del obrador, uh-huh. A trabajar, a hacer zanjeo, bacheo, a juntar ramas, y en muchas ocasiones vemos que el personal está con ropa propia, que no tiene los borseguíes correspondientes. En este último caso hay que reconocer que le han entregado los borseguíes, pero en el caso de bacheo, por ejemplo, no les entregan los borseguíes correspondientes para trabajar con el material caliente. No olvidemos que se trabaja a temperaturas mayores a los 200 grados centígrados, y les entregan borseguíes, que son los borseguíes comunes. La vez pasada, a dos cuadras de acá de nuestra seccional, los compañeros terminan de desparramar el material caliente que cubre los baches, uh-huh. y tienen que subir a la vereda y sacarse el calzado porque se estaban prendiendo fuego los pies. Es una vergüenza que trabajen en esas condiciones los trabajadores, cuando lo que se trata es de limpiar la imagen del Ejecutivo, que no ha hecho grandes cosas en materia de obras públicas en este último tiempo, ¿no? Así que es una situación difícil la que pasan todos los trabajadores municipales. Por ejemplo, hay trabajadores que trabajan en un sótano en el sector de Liduar. Nosotros ya la semana próxima vamos a solicitar la inspección del uh-huh. Ministerio de Trabajo, porque en esas condiciones no pueden trabajar personas en un sótano, donde no existe la aireación correspondiente, y donde la situación de los mismos trabajadores, por el mismo hecho de trabajar en un sótano, resulta ser totalmente deprimente. Compañeros del archivo de la misma municipalidad, ahí mismo en la municipalidad, en el archivo, se sienten violentados en sus condiciones de vida, en su condición de ser humano, porque laburan en las condiciones que trabajan. Claro. Así que son situaciones muy difíciles, y estoy mencionando algunas por mencionar que me vienen a la memoria en este momento, pero son muchos los casos de que no se respeta la salud en el trabajo, ¿no? Y encima de esto le agregamos que los violentan a los trabajadores, porque reclaman mejores condiciones de trabajo, los violentan verbalmente, hablo, ¿no? se ejerce violencia sí. laboral de parte de, la, de los directores, de los responsables de las áreas, entonces tenemos una situación de verdad, y no estoy pintando un panorama apocalíptico porque nos interese hablar mal de la municipalidad. Estamos hablando de cosas reales que ocurren todos los días en la municipalidad con el personal que todos los días realiza su trabajo. No estamos queriendo denostar la labor de los funcionarios, no, nada por el estilo. Está muy lejos de nosotros. Ojalá pudiéramos trabajar coordinadamente como para que poder establecer mejores condiciones de trabajo, para que las cosas fuesen un poquito mejores, para que el vecino, el ciudadano que paga los impuestos, estuviera contento por los servicios que paga, que recibe la municipalidad. Pero esto no es así. Esto de ninguna manera es así. No nos permiten, a nuestra organización por lo menos, que nosotros le llevamos propuestas para que podamos trabajar mejor, para que podamos, para que los trabajadores, fundamentalmente, donde nosotros tenemos la representación, estén un poco mejor, no nos permiten. Nosotros queremos también trabajar en este año, en el curso de este año, a fines de este año, ser invitados, convidados, no convidados de piedra, el año que viene, cuando ya se decidió todo en el presupuesto, este año queremos decidir cuál sería la masa laboral, cuáles serían los criterios para los aumentos de salario del año próximo, porque si no, nos llaman a una mesa de discusión o nos atienden, no es que nos llaman, nos atienden, después de mucha insistencia de parte nuestra, nos atienden, nos otorgan una audiencia, que muchas veces la postergan, nos atienden cuando a ellos se les ocurre. Nosotros queremos participar en cuando se elabore el presupuesto. Obviamente que no vamos a poder participar y no tenemos la intención de participar en todo el presupuesto, pero sí en lo referido a lo que tiene que ver con los trabajadores municipales. Ibañez, ¿cómo se otorgan los aumentos? ¿Qué porcentaje? ¿Cuáles son los índices de inflación previstos para el año próximo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y evidentemente, si lo tienen en cuenta, no les molesta para nada que los trabajadores sigan sufriendo. Ibañez, lo escuchaba atentamente y la pregunta se desprende, ¿no? Por un lado, discutir el presupuesto para el próximo año, pero ¿le cree usted al secretario de Gobierno cuando le dice que no hay presupuesto para el aumento salarial? No, de ninguna manera, no, pero si nos dijo que había estaba el 9% y al día siguiente los concejales votan el 9%, nosotros habíamos hablado al día siguiente con Damián Contreras. Nosotros el mismo día, después de salir de la reunión con Gravil, le hablamos a Damián Contreras para ver si podían hacer algo para que el aumento sea en monto fijo. ¿Y qué le dijo Contreras? Que lo iba a plantear en la parlamentaria. Que lo iba a plantear, pero evidentemente no lo ha planteado. Así que, bueno, es difícil creer cuando la realidad es la que vivimos. Es difícil creer en los que mandan o los que dirigen el destino, porque los que mandan no son solamente el cuerpo ejecutivo. Sí. Acá hay complicidad del Consejo Deliberante. Aquí hay complicidad en el Consejo Deliberante cuando no se atiende el tema de la salud también. Aquí hay complicidad en del Consejo Deliberante de todos los bloques cuando no se atienden las cuestiones de la vivienda, las cuestiones de la obra pública, las cuestiones de las inundaciones. No, hay complicidad del poder político en su conjunto para que las cosas estén de la forma que estén, sean del palo que sean, sean del color que sean, y si son del Frente para la Victoria y uno están divididos uno por un lado y otro por otro, lo que están disputando es caja, nada más que la caja. No disputan otras cosas, no están disputando para ver si los ciudadanos pueden vivir mejor con un proyecto totalmente alternativo. Nosotros estamos diciendo que los dirigentes tienen que dar el ejemplo, tienen que darle los dirigentes políticos, y desde ahí se desprende hacia el último de los ciudadanos que si vemos buenos ejemplos en los dirigentes, los ciudadanos podemos tomar esos ejemplos y seguirlos, los que vemos esas cuestiones, ¿no? Pero vemos permanentemente niveles de corrupción altísimos, el desinterés y la desidia que hay para resolver las cuestiones que tienen que ver con la sociedad en su conjunto, y a nosotros nos molesta mucho. A nosotros nos molesta mucho que no atiendan las cuestiones fundamentales de los trabajadores, que no atiendan las cuestiones fundamentales. que por otra parte tienen gente dentro de del espacio de gobierno que dirigen áreas que son sensibles a la sociedad y que en realidad esas áreas están dirigidas por gente que es totalmente insensible, que vapulea a los trabajadores, que los maltrata verbalmente, que los violenta. Entonces esto no puede seguir así. Nosotros queremos ponerle un coto, queremos ponerle un límite. Por eso nosotros el 18 de noviembre vamos a una elección de junta interna de delegados, es decir, comisión interna de delegados, a elegir delegados el 18. Por suerte son bastantes compañeros los que se han postulado para ser delegados, son compañeros que en la mayoría de los casos han sufrido violencia laboral. Y en algunos casos, muy pocos, pero que han sufrido la peor violencia laboral, que es que te dejen sin trabajo. Y bueno, esos compañeros van a ser elegidos el martes 18, porque tenemos las elecciones, sí, a nuestra agrupación, nuestra lista, la lista 1, la lista 1, agrupación Verde Anusapi, y queremos meterle para adelante para poder construir. Nosotros no venimos solamente con críticas, venimos con propuestas, venimos con ganas de construir para todos los compañeros, para todos los ciudadanos de Moreno. Ibáñez, si este escenario no cambia, ¿están pensando movilizar, hacer una acción directa? Y mirá, nosotros va a depender de que los compañeros trabajadores sientan esto como una necesidad, la movilización y la acción directa. Nosotros queremos y estamos dispuestos, y ustedes saben perfectamente que nosotros nos ponemos al frente cuando las causas son justas y acompañamos todas las demandas y todos los reclamos, no solo de los trabajadores municipales, como hace poquito tiempo hemos acompañado el reclamo de los inundados que no estaban siendo atendidos. Pero sí, si los compañeros en los lugares de trabajo deciden iniciar acciones, deciden hacer asambleas, deciden parar, deciden hacer retención o trabajar a reglamento para que las cosas empiecen a cambiar, por supuesto que lo vamos a hacer. Y sí, seguramente vamos a ir acompañando el reclamo de la CTA y de las organizaciones que la componen para lograr el bono, la bolsa navideña, para que haya alimentos, aunque sea para esa fecha, en las mesas navideñas de todos los trabajadores que hoy están desocupados. Sí que vamos a hacer algo si es que los compañeros, los trabajadores deciden hacer algo. Sí que vamos a estar ahí, claro, por supuesto, y la acción va a ser directa. Ibáñez, ¿han tenido diálogo con el Sindicato de Trabajadores Municipales? Pues entendiendo que esto engloba al trabajador municipal. Mirá, nosotros siempre hemos querido tener diálogo. Y siempre hemos tenido conversaciones, pero a la hora de resolver, no los encontramos. Uh-huh. Así que ya en esta oportunidad ya no lo estamos planteando, porque casualmente ayer estuvimos en una pequeña reunión en el Obrador, pequeña asamblea, y el sindicato planteaba que, no me acuerdo cómo es el compañero, cómo se llama, pero uh-huh, planteaba que ellos aceptaban el 11% y aceptaban que la bonificación que nosotros estamos pidiendo de 4.000 pesos sea de 1.500 pesos, ¿no? Hasta que nos dan, uh-huh, el 10 de enero. Y nosotros planteamos que eso no lo aceptamos, nosotros rechazamos esto. Pero únicamente nosotros como sindicato, como organización sindical, no podemos, vamos a rechazarlo y vamos a llevar adelante nuestro reclamo. Pero necesitamos que todas las fuerzas sindicales que representan a los municipales nos pongamos de acuerdo y podamos representar verdaderamente a los trabajadores, no al interés del sindicato, y a un interés que no es propio de los trabajadores, porque en realidad, como dice un compañero, el compañero Pancho Montiel, en general los trabajadores estamos acostumbrados o están acostumbrados a defender lo ajeno. Iván. Así que nosotros queremos que los trabajadores empecemos a defender lo propio y que fundamentalmente los sindicatos defendamos el interés de los trabajadores y no intereses ajenos. Ibáñez, desde ya muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de AT Moreno Merlo, hablando sobre el aumento municipal. Por un lado, el Ejecutivo proponiendo el 9% en las categorías más bajas de los distintos agrupamientos del básico, es decir, que se incrementó hasta 320 en el mejor de los casos, lo que explicaba Ibáñez. Lo que sucedió al día siguiente de esta reunión, es decir, el día miércoles, el Consejo Deliberante propuso que ese aumento del 9% que decía el mismo Ejecutivo decía no hay fondos, no hay plata, es lo que podemos aumentar, sea del 11%. A lo que el sindicato ATE señala y apuntala que es una vergüenza y es parte de este circo dirigencial. Luego nos comentaba la situación precaria en las condiciones laborales del trabajador municipal y la iba detallando. Señala que ellos buscan tener un diálogo más fluido con el municipio para poder discutir el presupuesto del próximo año. Claro, lo que le decíamos a Ibáñez, que la respuesta que puede encontrar por parte del Ejecutivo es la misma de este año, no hay plata. Y por otro lado nos contaba, en las últimas preguntas que le realizábamos de esta entrevista, que no han tenido diálogo con el Sindicato de Trabajadores Municipales y que en el día de ayer, en una asamblea improvisada con los laburantes, los que representaban al sindicato representaban estar de acuerdo con el aumento que se planteaba por parte del Consejo Deliberante y del Ejecutivo, y que aceptaban. Habrá que esperar, mientras todo aumenta y los salarios siguen igual. Y si aumentan, aumentan al mismo ritmo para que sigas consumiendo y gastando lo mismo y no puedas salir de esa situación precaria y que te asfixia todos los días. Seguimos en Recorte Informativo. Se pueden comunicar al 1533-680099 o llamar al 466-6559. Esto es Recorte Informativo en el día de hoy. Mi nombre es Fernando Ochoa, en el lugar de el histórico, el único Rubén Bustamante, en esta radio recuperada, y de Cintia Medina, por cierto. Le mandamos un saludo a Bernardo Tosi, que debe estar escuchando la radio y sintonizando y metiéndose en la computadora como es su costumbre. Seguimos nosotros aquí en Recorte Informativo, casi digo nunca es tarde, pero en Recorte Informativo en la 90.1, tu radio de acción. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos,

Estás escuchando Recorte Informativo. El día miércoles, en el local de Libres del Sur, se presentó el programa SIMPLE, Sistema Integral de Monitoreo y Participación Extendida. Nuestra compañera Steffi pudo hablar con Lucas Franco, precandidato a la Intendencia por Libres del Sur dentro del Frente Amplio UNEM, y precisó sobre el SIMPLE, este Sistema Integral de Monitoreo y Participación Extendida. Habló largo y tendido, como de costumbre, explicando la propuesta en materia de seguridad. Steffi, atenta, escuchaba, con grabador en mano, estuvo haciendo las preguntas correspondientes y hoy escuchamos la cobertura del día miércoles por la tarde, cuando se presentaba aquí en Moreno Centro esto que se llama simplemente SIMPLE. Empezamos desde el principio. ¿Qué es el proyecto SIMPLE? Bueno, nosotros presentamos hoy nosotros ya hicimos hace dos años, en el marco del Frente Amplio Progresista en ese entonces, una presentación de un conjunto de ideas que nosotros tenemos con respecto a lo que hay que hacer en el municipio para trabajar el tema de seguridad. El proyecto SIMPLE es una sigla que juega un poco con el concepto de la simpleza y la complejidad del problema, que significa Sistema Integral de Monitoreo y Participación Local Extendida. Consta básicamente de tres propuestas, tres miradas de lo que hay que hacer en el orden municipal, en la jurisdicción municipal con la seguridad. Nosotros queremos instalar la audiencia pública de seguridad, que es la obligación del intendente, el presidente del Consejo Deliberante y ahora del jefe de la policía comunal, porque ya van a estar las policías comunales, de presentarse junto a los vecinos, reunirse junto a los vecinos y tomar las denuncias. ¿Para qué es esto? Para que el vecino tenga garantías para denunciar. El vecino que va a denunciar al narcotraficante sufre después las consecuencias porque le queman la casa, porque lo matan. ¿Y por qué sufre las consecuencias? Porque alguien de la fuerza de seguridad lo mandó al frente. ¿Y por qué lo mandan al frente? Porque hay un esquema de complicidades de la política, la policía y la justicia con el delito. Entonces, poniendo al intendente, presidente del consejo y al jefe de la policía comunal frente al problema y tomando las denuncias, empezamos a correr del medio ese gran problema del miedo del vecino a denunciar. Y además le transferimos una obligación ineludible a quienes estuvieron ahí presentes de presentarse como particulares damnificados frente a la justicia. Entonces ahí vinculamos todos los espacios. El intendente recibe las denuncias y el intendente va y se presenta a la fiscalía denunciando el delito o la sucesión de delitos, porque las audiencias públicas van a tener muchos vecinos, como particular damnificado. ¿Por qué? Porque es el intendente del municipio. En su rol de intendente y administrador de nuestra comunidad, tiene que presentarse. ¿Cómo generar control con lo que no se puede controlar? Porque la policía comunal es más policía bonaerense. Y no es que lo está diciendo Ochoa, sino que es la forma de implementarse esta medida que llevó por decreto en el cielo y en el conurbano, que se está aplicando, es la implementación de más policía bonaerense. Y Damián Contreras, en la sesión del Consejo Deliberante, cuando se habló del proyecto de policía comunal, decía que el único debate era cómo se financiaba esta medida. Es lo único que no estaban de acuerdo. Y le consultábamos qué significaba esta policía comunal. Y Contreras, en aquella ocasión, y está bueno volver a escucharlo, nos decía lo siguiente. No es la policía municipal, esto es la policía local, como la llamó el gobernador, que no pudo consensuar una ley como nos hubiese gustado sobre este tema, y que acudió a un decreto que, como nosotros vemos, tiene algunas falencias. Sintéticamente, al distrito, hoy lo que acordamos en este convenio marco, lo único que le aporta es la posibilidad de darle 467 nuevos agentes, que previo hay que capacitarlos, hay que formarlos, y que no sabemos dónde, en qué tiempo, cómo va a ser la inscripción, pero sintéticamente es eso. Luego, el resto, por ahora, son una serie de enunciaciones y de títulos que veremos cómo funciona en la realidad. Por lo pronto, esta reestructuración de la policía bonaerense a través del Ministerio de Seguridad, en el distrito, lo único que hace en lo concreto es que las comisarías tengan menos móviles, tengan menos personal, porque se han centralizado en el Comando de Prevención Comunitaria, donde tenemos necesidad de 27 móviles en la actualidad para cubrir las cuadrículas, y por ejemplo en el día de ayer funcionaban solo 14. Esta es la realidad. Esperemos que todos estos anuncios y estos títulos se empiecen a llenar de contenido para que se pueda ver realmente en el distrito una mayor presencia policial para la prevención, para que el vecino se sienta más cuidado, más protegido y que pueda disuadirse el delito. Es decir, para que le quede claro al oyente, ¿esta policía es la policía bonaerense o una nueva policía? Esto es más policía bonaerense, siguen dependiendo del Ministerio de Seguridad de la provincia, siguen dependiendo de la provincia en cuanto a la formación, en cuanto a los salarios, que van a coordinar políticas en el modo de prevención, en un nuevo cuerpo que se crea, que es un jefe de policía local, un jefe operativo y el intendente municipal. Pero en realidad no es policía comunal, es más policía bonaerense. Y en esta descentralización, la responsabilidad, ¿quién la va a tener? Bueno, no está muy claro esto. Se ha mencionado que era el jefe comunal, luego esta instancia que usted está explicando de que es la policía bonaerense. Si es la policía bonaerense, ¿qué control va a tener Mariano Huelva? Esta policía local tiene, o sea, un nuevo agrupamiento, que los jefes de esta policía comunal son un jefe policial de policía local, un jefe operativo y el intendente municipal. Esto es lo que dice el convenio. Respecto a esto, ¿se estima en qué tiempo estará funcionando en el distrito? Yo lo desconozco, ya te digo, antes hay que abrir un periodo de inscripción para estos aspirantes, antes hay que saber dónde se los va a capacitar, antes hay que saber quiénes son los que van a capacitar a estos aspirantes. Bueno, evidentemente todo eso va a llevar un tiempo que lo desconozco, supongo que el intendente municipal lo acordará con las autoridades del Ministerio de Seguridad. Bueno, es importante entender lo de Damián Contreras. Habla en el plano de seguridad y la policía para dar esa sensación de seguridad. Y explica que es más policía bonaerense, que el control lo tiene el Ministerio de Seguridad. Entonces, ahí uno comienza a pensar cómo llevar a la práctica la idea de control comunitario hacia las fuerzas de seguridad, entendiendo que es la misma policía de gatillo fácil. Es la misma porque es la bonaerense. Es la misma porque cumple la misma función. Así como lo cumple Gendarmería, como lo cumplen las fuerzas represivas del Estado. Entonces, las ideas pueden tener un marco de posibilidades. En este caso, comienza a ser más dificultoso llevarlo a la práctica. Pero Franco en aquella jornada habló mucho. Y como segundo elemento del programa habló del control a la policía, a esta policía que describía Contreras. Y habló de la siguiente manera. La segunda propuesta es crear un centro de monitoreo integral donde se pueda seguir con la tecnología del GPS los recorridos de los patrulleros, de los 24 móviles para las 24 zonas que tiene hoy el Comando de Prevención Comunitaria. Pero además, que ese seguimiento satelital no lo haga La Plata, sino que lo hagan los distintos actores de la comunidad integrando un centro de monitoreo estatal. ¿Quiénes son los distintos actores de la comunidad? La Unión de Comerciantes, la Unión de Empresarios, los sindicatos, los estudiantes, los colectivos de mujeres, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Policía. ¿Qué garantizamos con esto? Ir corriendo el problema de las zonas liberadas. Hoy el vecino denuncia, llama al 911, no lo atienden y están lejos y tardan muchísimo, y lo que realmente sucede es que después el patrullero nunca llega, y menos si lo que va a denunciar es un delito complejo. Bueno, es real, no llega la denuncia. Por eso uno tiene interrogantes de cómo llevarla a la práctica. Cuando hablamos de policía comunal o policía bonaerense, según el término que elijas denominarlo. Nos vamos a volver a trasladar en el tiempo. Hoy es viajar entre el presente y el pasado para comprender los temas que se están discutiendo en la actualidad. Entre ellos, la seguridad. Entre ellos, la policía comunal. José Luis Barreiro, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Moreno, en la sesión donde se discutió la policía comunal, habló con nosotros. Y habló de una policía que un sector de la sociedad lo visualiza así, la policía al estilo Matute de Don Gato. Parece una burla, pero no. El presidente del HCD nos dijo lo siguiente. ¿Cree que se va a poder cambiar la identidad? Porque la identidad es algo formativo del ser. El policía es policía. No, bueno, hay que ver a qué ha llamado policía. Yo cuando escucho a mi abuela, habla de Don Matute, el policía de la esquina, y habla como si fuera una persona que era parte de la comunidad, y hoy pareciera que cuando hablamos de la policía hablamos como de alguien que no es parte de la comunidad. Yo la fuerza pública, a los familiares de víctimas de gatillo fácil y hablan de una policía que se reproduce en la policía federal, en la policía bonaerense. Sí, nosotros también hemos tenido acá en el Consejo de las Familias, y hemos aprobado la, la ley de violencia institucional, y hemos trabajado con ellos, y lo hemos escuchado y hemos participado, y seguramente tienen una parte de la verdad. No solamente un sector tiene la verdad, sino todo el conjunto del... Cuando vos ves todos los sectores, te das cuenta cuál es la verdad y la realidad de lo que tenemos policía. Seguramente que tienen dentro de esa identidad cosas que tenemos que modificar, y seguramente que ni vos ni yo, en un montón de cosas que hacen, no coincidimos, y que seguramente tenemos que ayudar a cambiarlas. Nosotros tenemos un sistema de control que vamos a avanzar sobre ello. Estamos convencidos que hay que avanzar sobre eso. Entonces, cuando el intendente se hace cargo de la policía comunal, algo tan discutido en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional y hasta a nivel mundial, digo, el ejemplo es México, con las policías comunales y terminan intendentes fusilados por las mafias, ¿no? Digo, me parece que esto también a veces se hace responsable del territorio, se hace responsable de la identidad del pueblo, se hace responsable de cómo queremos vivir. Nosotros buscamos eso, cómo hacer para mejorar todos los días vivir. A veces que nos salen cosas mucho mejores y a veces nos salen mucho peores. Bueno, de la abuela de Barreiro, que ve a la policía como el policía de Don Gato, Matute, nos vamos a Lucas Franco. ¿Cómo caracteriza él a la policía en el llamado problema de seguridad? Y esto responde. Mirá, la policía es parte del problema. Yo no estoy acusando con esto al oficial de policía que con 6 meses de preparación sale con un revólver en la cintura y sale a trabajar en condiciones también muy indignas. Digo, hay policías que se compran el chaleco antibalas, que se tienen que comprar las balas, que trabajan en condiciones horribles. Ahora, la estructura de la policía bonaerense es una estructura pensada para favorecer al delito. Entonces, rápidamente los elementos que van ingresando a la policía son parte, porque muchos son víctimas, son presionados, son cooptados, son obligados a ser parte de un esquema absolutamente corrupto. Acá la policía juega un rol fundamental en la garantía del delito. ¿Por qué no hay narcos presos? ¿Por qué no hay operativos policiales en donde se revienten a los narcos? ¿Por qué cada vez que hay un operativo, el narcotraficante se fue un día antes? Incluso le avisó al barrio, dijo, me voy. Entonces, alguien le avisó que había un operativo. ¿Y por qué después los que mueren son los pibes? Los que mueren a manos de la intempestiva violencia de la policía son los pibes. No hay un solo caso de un policía que se haya equivocado y haya matado a un narco. Ahora, ¿cuántos casos conocemos de policías que se equivocan, que tuvieron un enfrentamiento, que no sé qué, que se... Y el que muere es un pibe? El caso de Cuartel Quinto es un emblema, ¿eh? Es un emblema. Un policía que dice que está persiguiendo unos ladrones que lo quisieron robar y le pega un tiro en la espalda, le pega un tiro en la cabeza del lado de atrás. ¿Cuántos casos conocemos en los que hay pibes que son fusilados y después no se ejerce la justicia sobre quien los asesinó? Bueno, tenemos que lograr que la policía sea un instrumento de seguridad y de protección para los vecinos, y no un instrumento de miedo. La gente le tiene miedo a la policía. Los vecinos te lo dicen. Yo no sé a quién tenerle más miedo, si al narco o al policía. Porque encima, si voy y denuncio, el policía garantiza que después me queme en la casa. Entonces, primero hay que lograr que todos estos chicos jóvenes que están ingresando hoy a la policía tengan otra conciencia de lo público, tengan otra conciencia de su rol, y eso lo vamos a lograr solamente si damos un profundo debate acerca de cuál es el rol de la fuerza de seguridad. Si seguimos dejando que estos comisarios que hoy tenemos, que esta conducción de la policía que hoy tenemos, forme e instruya a las nuevas generaciones, no vamos a resolver el problema. Tenemos que lograr que la policía cumpla otro rol muy distinto al que está cumpliendo en la organización de nuestra comunidad. Lo que hay que señalar, y que lo ha hecho Correpi, más precisamente los familiares de víctimas de casos de gatillo fácil, que esto no es que un policía se levantó mal esa mañana y dijo, mata un pibe. O de repente estaba persiguiendo, como decía Franco, en Cuartel Quinto y dispara. Esto es política de Estado. Una política de Estado represivo. Y entonces el tema es un poco más complejo. Por eso la pregunta de nuestra compañera estuvo muy bien y fue precisa, para entender cómo cada ser caracteriza a la policía. La discusión está en las organizaciones de izquierda, si considerar al policía trabajador o no. Lo que está claro es que es un instrumento, es un perro del orden. Se lo ve en las movilizaciones. Se lo ve en los barrios. Se lo ve en esta idea de seguridad burguesa. Seguridad de la propiedad privada. Y no de la seguridad social. De esa no se habla. De esa no hacemos nada. Pero lo que está proponiendo Franco es que la comunidad tenga control de esto que es incontrolable, que señalaba con algunos ejemplos concretos. Sí, los pibes se están muriendo porque hay una política de Estado clara, concisa, y se ve cuando vas a un juicio a los que fusilan a estos pibes y cómo la justicia trabaja en conjunto para que se vayan por la puerta grande, como si nada hubiera pasado. Y el Estado habla de violencia institucional y te dice que tenés que denunciarla a la policía, a la que estás denunciando. Entonces, es un círculo bastante tenebroso para el que menos tiene. Pero bueno, el día martes se estaba presentando este proyecto, ese es uno de los temas que abre debate, y vamos a seguir escuchando la palabra de Lucas Franco, candidato a intendente por Libres del Sur, dentro del Frente Amplio UNEN. Habló con nuestra compañera pregunta precisa, respuestas de Franco. Uno de los ejes principales del problema de la seguridad es la corrupción, ¿verdad? Sí, totalmente. Quienes dicen que la seguridad se combate con medidas proactivas del Estado, siempre olvidan, casualmente, siempre olvidan hablar de la corrupción policial, política y judicial. El problema principal del delito organizado, cuando digo delito organizado, digo narcotráfico, trata de personas y robo y venta de autopartes en Moreno, es la participación por acción u omisión del poder. No se explica que el narcotráfico se desarrolle en nuestra geografía si no es al amparo de la mirada cómplice de la conducción de la fuerza policial y de la conducción de la fuerza política. El intendente no sabe que en Lomas hay cocinas de Paco. El intendente no sabe lo que está pasando en Cuartel Quinto. El intendente no sabe lo que está pasando en Casasco. Entonces, ¿qué está haciendo hoy el Estado para combatir al delito? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo favorece. Las fuerzas policiales tienen esquemas de recaudación vinculados al delito. Vayamos a mirar cómo se gestionan las adicionales de las policías. ¿Dónde están esas horas core ubicadas? ¿En qué horario son mandados a cumplir sus adicionales los oficiales de policía? Vayamos a mirar qué es lo que pasa con el delito en los barrios. ¿Qué dijeron los remiseros de Cuartel Quinto ante la televisión nacional? Dijeron, nosotros le pagábamos una cuota al comisario. Entonces vamos a generar las herramientas para perseguir y eliminar la corrupción en el poder. El problema acá es que los pobres fundamentalmente sufren la violencia del poder y el poder genera ámbitos de corrupción que favorecen el delito. Entonces después terminamos sufriendo violencia en manos de nuestros vecinos. Entonces después es un niño el que portando un arma nos roba y somos como comunidad muy intolerantes con ese niño, pero muy tolerantes lamentablemente con el delito del poder, con el comisario que está cobrando una coima, con el intendente que está mirando para otro lado y que quizá también esté cobrando una coima, no lo sabemos, y con la justicia que cuando el delito es organizado o fomentado o amparado por el poder, mira absolutamente para otro lado. Tenemos el caso hace muy poquito de una vecina del barrio La Perla, adjudicataria de una vivienda a la que narcotraficantes le robaron su casa. Ella terminó viviendo a la vera del arroyo Catonas y inundada 3 veces en este año. ¿Qué hizo el Estado? Absolutamente nada. ¿Hizo la denuncia? Sí, hizo lo que correspondía. Y ella nos contaba que había 3 patrulleros en el barrio ese día. Entonces, nadie de la municipalidad sabe que eso está pasando en La Perla, siendo que hacen gala del Plan Federal de Vivienda. Nadie de la policía, teniendo 3 patrulleros ese día, ahí sabe nada. Y nadie de la justicia, teniendo una denuncia y una causa abierta, sabe qué es lo que está pasando. Eso es lo que hay que perseguir. Hay que perseguir a los que organizan y garantizan la impunidad. Va a ser complicado, le digo, Franco. Porque esto es un sistema. Y los sistemas se derrumban o no se derrumban. Después podemos maquillar, pintar la puerta, las ventanas y ponerla linda la casa sistema. Pero sigue siendo la misma casa. Entonces ahí está un poco complejo. Nuestra compañera atenta, porque hay que aprender a escuchar, le preguntó sobre esta mujer que describía a Franco. ¿Qué medidas pueden impulsar para que esa mujer recupere algo más que una vivienda? Y esto respondió Franco. Ella decidió, y nosotros lo charlamos con ella, ella decidió hacer pública su situación. Ahora, ¿cómo resguardarla? Poniendo el problema en agenda pública. Nosotros lo que vamos a hacer, yo personalmente le voy a pedir una entrevista al intendente. Yo escuché al intendente en el operativo que hizo antidrogas en Cuartel Quinto decir que quería que le acerquen los casos. Bueno, mañana yo voy a presentar una nota formal en la municipalidad solicitando una entrevista con Mariano West, y lo digo públicamente, espero que Mariano West me atienda porque le quiero contar este caso y quiero ponérselo sobre la mesa y que podamos trabajarlo y que él se pueda poner al frente y demuestre que se quiere poner al frente del combate contra el narcotráfico. Si está dispuesto a hacer lo que dijo que iba a hacer, me va a atender, va a recibir el caso y esa señora va a tener una casa como corresponde, se va a dejar de inundar y esos narcotraficantes van a estar presos. Yo quiero que el intendente se presente en esa causa como particular damnificado. Porque el intendente es la voz del Estado y es al Estado al que le están robando una casa en ese caso. Yo le voy a llevar este caso al intendente en persona. Espero, y lo digo públicamente, espero que me reciba. Bueno, se anota Franco para que lo reciban en el Palacio Comunal. Hay mucha gente. Ibáñez también, ¿no? Para discutir sobre el presupuesto. Y todos los inundados también. El Estado en toda su magnitud. Porque nos podemos comer el cuentito de que el Estado somos todos. Pero en la práctica, el Estado es único. El Estado es el que vemos en los barrios, en el día a día, como dijo Galeano, en el cotidiano, en el hacer cotidiano. Está todo el tiempo el sistema. Bueno, cobertura de nuestra compañera Gus Steffi, que estuvo presente el día miércoles, en una extensa exposición y en una extensa entrevista donde Franco explayó lo que significa simple. Nada simple, por cierto, la propuesta. Estamos hablando del sistema integral de monitoreo y participación extendida y uno de los puntos centrales es el control, los recorridos de cada uno de los móviles policiales con los que cuenta el distrito. Y escuchábamos algunos ediles, concejales, hablando con nosotros y explicando la policía comunal en toda su magnitud. Por ejemplo, Contreras definiendo que es más policía bonaerense y la caracterización de Barreiro, la policía matute. Lejos está de ser el policía matute y lejos está porque ahí me acuerdo de Carlos Abregú, ¿no? Papá de Carlitos Abregú. ¿Qué se cree que somos? Don Gato. El gato es él. Entendiendo lo que provocan declaraciones de estas características. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099 como lo hizo Marcelo Grifo. Buen día, la revolución sabe en dónde está que la gente tenga trabajo digno, que se respete al que está trabajando. Pero esto y muchos más. A estos gobiernos de mierda no les importa. Y también nos mandan saludos Ana y Martín. Qué bueno escucharte en Radio de Acción. Qué bueno que ustedes están escuchando la radio. Le mando un saludo a Gus Steffi, que está del otro lado, en la nave, y nosotros también. Muchas gracias. Continuamos con lo que resta del programa del día de hoy de la siguiente manera. Y usted lo pidió, Martín y Ana, en tu Radio de Acción. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuerte, octava temporada.

tantas curvas de espejo, como la arena debe ser, como el aire en escuchando Recorte Informativo. Diego Romero y Luz Gómez son dos jóvenes que llegaron de Jujuy a Buenos Aires con la intención de radicarse en la gran urbe. En julio de 2011 tomaron un remis al salir de un supermercado. Sin darse cuenta, dejaron en ese vehículo una mochila con certificados médicos y pañales de su hija. 4 meses más tarde, y en un intento de robo, es asesinado el colectivero Roberto Castillo. En el lugar del hecho se encuentra la mochila. Con esas únicas supuestas pruebas, en diciembre allanaron la casa de Diego y Luz y los llevaron detenidos. Luz estuvo detenida 45 días en una comisaría y 1 año y 3 meses con arresto domiciliario. Diego fue alojado en un penal. La defensa oficial acompañó la acción de la Fiscalía. La intervención de la gremial de abogados logró romper el cerco. Se solicitó pruebas como cotejar el ADN de Diego con las muestras encontradas en la escena del crimen, dando negativo ese resultado. A partir de allí, Diego consiguió la excarcelación y la prisión domiciliaria. Vamos a escuchar la cobertura del juicio que se está llevando adelante en Morón, donde estuvimos presentes y pudimos hablar en primera instancia con luchadores sociales que buscan transformar la realidad y que buscan acompañar las injusticias. En este caso, Alberto Santillán, papá de Darío. Estamos hablando de Darío y Maxi, fusilados por la policía bonaerense en el Puente Avellaneda, donde hay responsables, también políticos, intelectuales, que no han tenido la posibilidad de juicio, y eso después Alberto Santillán va a hablar con nosotros y explicar este punto que estamos señalando. Pero habló para los micrófonos de la 90.1, remarcando lo importante de estar ahí, acompañando a la familia y acompañando a Luz y Diego. Tiene su... Gracias a los compañeros de la Arcumbia. Su importancia, ¿no? El acompañamiento de estar en los lugares donde se más se necesita, el acompañamiento donde están los que... Acá el compañero... Lamentablemente es así, ¿no? Pero uno tiene que estar con la gente que menos tiene, porque son los primeros en que preso armarles causa como Luz y Diego, o que peguen justo por pecadores, ¿no? Me parece que el hecho de estar acá es una demostración más que clara de las todas irregularidades que hay en este juicio, y el acompañamiento es eso, ¿no? Justicia, que realmente Luis Diego que es de libertad como tiene que ser, y esto de demostrar una vez más, ¿no? Que juntos, haciendo fuerza, y en todo esto, siendo un solo puño, es cuando más fuerte, más golpeado. Que la libertad de Luis y Diego considero que es un hecho, ¿no? Entonces esta es otra clara muestra de que por más que nos quieran hacer invisibles, no somos invisibles, somos bien visibles y estamos acá apoyando a la familia, apoyando donde nos necesita, ¿no? Pero es eso, no somos invisibles, esto es un mensaje para la justicia, para el gobierno, para los policías, para los fiscales, para todos. Y bueno, y cuando estamos juntos, somos esto, un solo puño. Cuando somos un solo puño, cuando más fuerte pegamos. Por eso, bueno, aguante la libertad por Luis y Diego, ¿no? Quien habló con nosotros es Luz, que le puso luz al tribunal cuando, con su experiencia, interpelando al fiscal hablándole al juez, les dijo: estoy sufriendo porque usted no investigó. Por eso decimos es un juicio trucho. Luz habló con nosotros y nos cuenta las jornadas que se vinieron realizando en Morón desde el día lunes hasta el miércoles. El día martes habrá sentencia. Escuchamos cuando habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. Estamos esperando ahora el martes que se van a leer los alegatos y posiblemente también ahí resuelva el tribunal la sentencia. ¿Cómo se vivieron estas jornadas? ¿Qué dejó estas jornadas que se realizaron aquí en Morón, en los tribunales? Y el primer día fueron presentados todos los testimonios de la fiscalía, que fueron muy realmente muy dudosos. El segundo día se presentaron los testigos de la defensa y hoy pudimos hacer el descargo Diego y yo. Fue una situación en la que venía diciéndolo hace mucho, ¿no?, lo que vienen pasando. Sí, esto justamente en diciembre se cumple 3 años de todo ese sufrimiento y de toda esta lucha que se hizo. La verdad que nos vamos muy contentos de todo lo que se consiguió. Me refiero a toda la gente que está acá acompañando la causa y que hizo que nos escuchen, porque solamente tenían que escuchar y leer la causa. Le consultamos a Luz qué le dejó esta situación en su vida. Pregunta que le habíamos realizado en la entrevista telefónica el día domingo. Pero con la adrenalina que se venía gestando en estas jornadas de juicio, donde habló con los medios de comunicación, donde habló con esta radio y también explicó cómo vivía ella estas jornadas y cómo vivió, nuevamente lo hizo, nuevamente lo expresó ante esta pregunta. Luz nos respondió. La verdad que por ahí uno dice que no tendría que pasar esto para poder estar hoy en esta situación, pero la verdad que nos deja mucha gente, mucha solidaridad, y eso la verdad que te llena el alma saber que de un principio estuviste sola y hoy por hoy ves alrededor y hay mucha gente que cree en vos. Esa gente, me dejó esa gente, toda esa gente que se tomó su minuto para estar hoy acá, que se tomó un minuto para estar con Diego en el penal y la que se tomó un minuto para darle la fortaleza que mi mamá necesitaba para poder salir a gritar nuestra inocencia. Tu vieja que siempre denunció que eso era un juicio trucho. Sí, mi mamá, la verdad que yo pienso que si no fuera por mi mamá hoy por hoy no estaríamos acá. Ella es la que se puso la camiseta ya que Diego estaba en un penal y yo con arresto domiciliario, y ella se puso la camiseta, no le importó nada y salió a gritar la verdad. Y hoy por hoy todo esto es gracias a mi mamá. Luz va a hablar del rol del fiscal, porque ese día fue impecable al interpelar el accionar de la fiscalía. Y el juez escuchaba atentamente. Luz habló y explicó cómo vio ella el rol del fiscal. El fiscal, el rol del fiscal, porque uno escuchándolo es el que de algún modo determina el rumbo para llegar aquí. Y lamentablemente tenemos un fiscal que nunca inclinó por la verdad, se quedó con una mochila y una rueda direccionada hacia nosotros y eso fue suficiente para venir para pedir la elevación a juicio y estar hoy por hoy acá. El fiscal nunca investigó la causa, al contrario, creo que se empecinó más con nosotros. Pero la verdad que... ¿Por qué crees que se pensinó con ustedes? Porque era más fácil decir que nosotros éramos culpables que ponerse a investigar. Porque ya había ido demasiado lejos, ya que nosotros tuvimos un año solos prácticamente, el cual él hizo con nosotros lo que quiso, y ya después de un año retratarse me parece que no lo iba a hacer. Luz le habló a la jueza no solamente en la jornada realizada en el tribunal de Morón, sino en los micrófonos de la 90.1, y lo hizo de esta manera. Hoy tuve la oportunidad de expresarme y de hacer todo mi descargo frente al tribunal y para el fiscal, de toda la bronca que uno tiene y el dolor también, porque es una mezcla de bronca y dolor que uno tiene, que realmente pudimos decir todo lo que sentíamos y y la verdad que fuimos escuchados ahí también. ¿Pensás que va a haber una sentencia favorable? ¿Qué sensación tengo te dejó? Tengo la esperanza que sí. Tengo la esperanza que sí, y hoy quiero volver a creer en la justicia y que la justicia haga justicia, como tiene que ser. Bueno, Luz espera que el martes sea favorable la sentencia. Escuchamos a Eduardo Suárez, abogado de Luz y Diego, habló con nosotros haciendo un análisis de estas jornadas que se llevaron adelante en Morón. Estamos hablando de la cobertura que realizamos el día miércoles, tercera jornada, día martes será la sentencia. Escuchamos a Eduardo Suárez. Bueno, yo creo que el convencimiento del tribunal debería haber dejado ya una sensación absoluta, indudable, de que estos muchachos no tienen nada que ver con el hecho que les imputan. Hoy la jornada se basó básicamente, exclusivamente en la declaración de Diego y de Luz. Solamente la declaración de Diego y de Luz. Y la verdad que fue contundente, los testimonios de ellos fueron lapidarios con la fiscalía, donde ellos explicaron las irregularidades, las injusticias que fueron las arbitrariedades de la causa. Prácticamente el fiscal se quedó sin palabras, no pudo articular un interrogatorio que pudiera llevar agua para el molino de la acusación, así que nosotros estamos muy muy muy contentos de lo que pasó hoy. Hablábamos con Luz y nos decía, bueno, el rol del fiscal, un fiscal que no investigó. No investigó, pero no solo no investigó, sino que además tampoco se preocupó mucho en resguardar las garantías constitucionales y las formas procesales que exige la ley ritual para las pruebas que se virtieron en la primera etapa. Por ejemplo, el fiscal ni el juez estuvieron en las rondas de reconocimiento, ni el fiscal ni el juez estuvieron en la recolección de rastros, en las irregularidades que se cometieron, donde la policía científica permitió que testigos manipularan armas, hicieran un desastre, y entonces ninguno de los funcionarios policiales estuvo presente en esas actividades, y entonces de alguna manera la responsabilidad principal no le cabe al cana que agarra un arma y se la da a un testigo. La responsabilidad principal es de la fiscalía, porque el policía es un empleado de la fiscalía. El policía no es una estructura autónoma, no puede investigar sino en función de todo lo que la fiscalía le ordena y lo controla. Y entonces lo que surgió acá es que ni la fiscalía ni el juzgado produjeron ningún tipo de control sobre toda la primera etapa de instrucción. Entonces nosotros seguramente hasta podemos pedir algún tipo de nulidad de todo esto. ¿Cree que el juez tendrá en cuenta todo esto que está señalando? Porque es parte del accionar de la justicia, eso que usted estaba describiendo. Absolutamente, sí, deberían tenerlo en cuenta, deberían ya considerarlo para editar una resolución absolutoria. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de lo que sucedió el día miércoles en Morón. Vamos a un separador y escuchamos la palabra de Alberto Santillán hablando sobre policía comunal. Justamente fue parte del programa del día de hoy, la institución represiva, en este caso la policía comunal, y también su lucha eterna para que los responsables intelectuales también tengan la instancia de juicio, algo que no sucedió pese a la promesa de don Néstor Kirchner, justamente en Morón, cuando todavía estaba Sabatella como intendente, físicamente, porque lo sigue estando, pero físicamente el señor Sabatella se vio sorprendido en aquella jornada cuando militantes de Hijos subían al escenario y le gritaban a Kirchner que accione ante la situación de las familias que seguían reclamando que se investigue en el caso de Darío y Maxi. Don Néstor en aquel momento dijo: Alberto, quédese tranquilo, somos el gobierno de derechos humanos, nosotros vamos a investigar. Lo que sucedió después, una carpeta con recortes periodísticos y nada más. Vamos al separador y damos continuidad a lo que resta del programa del día de hoy de Recorte Informativo. Recorte Informativo busca. Busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar al 1533-680099 o mandar un llamado telefónico y estará Gus Steffi del otro lado hablando con ustedes, así como lo hizo con Luca Franco, extendido, hablando de la corrupción y de muchos otros temas. Ahí estará presente nuestra compañera. Nos vamos más allá de este pequeño desliz que podemos brindarnos aquí en los micrófonos para generar, aunque sea una pequeña sonrisa, vamos a la realidad nuevamente. Alberto Santillán habló con nosotros y uno de los temas puntuales fue la policía comunal. Le preguntamos cuál era su posición, su idea respecto a las mismas fuerzas de seguridad que mataron a su hijo. Y eso nos dijo. Bueno, esto además de más policía comunal, sabemos que es más de lo mismo. Esto es que me hace acordar un poco las palabras de Bloomberg. Cuando le mataron al hijo, él decía que quería una fuerza con más poder. Evidentemente todavía no se dio cuenta de que al hijo lo mató la misma policía. O sea, esto no es ninguna solución. La solución tiene que pasar por otro lado. Yo creo que la solución pasa por crear fuentes de trabajo, la solución pasa por abrir las persianas de la fábrica, pasa porque tengamos porque se invierte más en salud, se invierte más en educación, y entonces la solución pasa por ahí y no pasa por meter más canes en la calle. Algo falta, que es que se cumpla la promesa de los Kirchner, porque falta aclarar los autores intelectuales de lo que sucedió en el puente de Avellaneda. Alberto Santillán habló al respecto y nos dijo. Ante este escenario, un año más, ¿no, Cinerío? ¿Cómo lo vivís vos? Un incumplimiento también por parte del gobierno, de las promesas que había justamente en este distrito dicho. Sí, lo de Dari van a ser 13 años y siempre desde el primer momento marcamos las responsabilidades políticas y siempre desde el primer momento marcamos a los autores, a los sectores materiales, ¿no? Evidentemente, el hecho de que lo entregaron a Fanchiotti y a Costa, quizás pensaron de que con eso nos conformaban, pero nosotros llevamos casi 13 luchas pidiendo que se meta preso a los autores intelectuales. Estamos hablando de Toal, de Solá, Tanazón, Máquil, todos que hoy por hoy se están presentando por distintos cargos o están amparados por distintos partidos por el mismo gobierno, como el caso de Aníbal Fernández. O sea que esto, la justicia todavía me debe la aclaración de las autores intelectuales por la muerte de Darío Máquil. Claro y contundente. Se le debe la aclaración de los tipos que mandaron a los perros del orden a reprimir. Porque volvemos a esta idea, no es que Fanchiotti se levantó mal ese día, se peleó con la mujer y fue a matar piqueteros. Fue una decisión concreta del gobierno, del Estado. Entonces, ¿cómo controlar algo que es un instrumento del Estado? De una justicia que arma causas, que no investiga, como lo que sucede con Luz y Diego. Y ahí nace la bronca, pero también nace la conciencia. Y de esto habla Alberto Santillán. Si bien yo no espero, soy un descreído de la justicia, creo que nosotros estamos en un camino que venimos marcando hace 13 años, ¿no? Un camino en la cual no únicamente estoy yo como padre de Dari, ni Leo como hermano de Dari, sino que también están distintos partidos políticos, ONG, militantes y también una parte importante de la sociedad apoya esto, la búsqueda de justicia por Dari Max. Yo creo que también es el hecho de que la estación haya cambiado de nombre, hayan sacado a Avellaneda, un genocida, y tenga ahí el nombre de Darío Santillán y Massimo Costecchi, también es un logro importantísimo, porque para las generaciones futuras, cuando pregunten el porqué del cambio de estación, se va a saber quién fue Dari, se va a saber la lucha de Max, se va a saber la lucha de los chicos, pero también van a saber quiénes fueron los autores, ¿no? O sea que por eso mismo, hoy por hoy, Dualde es un cadáver político, ¿no? Y que si bien la justicia no lo puso preso, nosotros hemos conseguido la condena social, que no es poco, pero más nos hubiese gustado que hasta esta altura del asesinato de Dari Maxi esté preso y no dando vueltas ahí con la impunidad que lo rodea. Bueno, ahí estaba Alberto Santillán acompañando a Luz y Diego y hablando con nosotros también sobre esta lucha que no acaba. Seguimos en Recorte Informativo, nos acomodamos y ya ingresamos al final del programa del día de hoy. Gus Steffi nos tiene una sorpresa, nos va a presentar lo que nos quiere hacer escuchar para dar el cierre a este programa del día de hoy en esta radio recuperada. Recorte Informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el frente para la victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte Informativo. La palabra como arma. Saltando de un lado para el otro y finalizando el programa del día de hoy, te digo que esto no acaba. Primero, en la Universidad Nacional de Moreno están las elecciones del Centro de Estudiantes. Hacia allí nos vamos a dirigir en lo que resta del día de hoy. A las 8 de la noche habrá el recuento de votos en la Universidad Nacional de Moreno. 2 horas antes, a las 6 de la tarde, en el Churqui, en la calle Jolie 2637, se va a hacer una cátedra abierta denominada Guerra en el Medio Oriente y Proceso Revolucionario, exposición a cargo del Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina. Convocan Comité Solidario Kurdistán América Latina, Patria Grande, Juventud Evarista y el 29 de mayo. Esto será a las 18 horas, repito, en el Churqui. Los que quieran escuchar, discutir en esta exposición podrán acercarse a Jolie 2637 a partir de las 18 horas. Ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Mi nombre es Fernando Ochoa, acompañando a los integrantes de esta gran familia, porque esto es así. La radio significa también el acompañamiento histórico de todos los que hemos estado poniéndole el cuerpo a esta idea de abrir los micrófonos y abrir la acción. Quienes hicimos Recorte Informativo en el día de hoy: Rubén Bustamante, Cintia Medina, Bernardo Tosi, Gus Steffi y quienes habla, Fernando Ochoa. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar, Gus Steffi? Buenos días. Vamos a escuchar, buen día, Fer, buen día a nuestros oyentes. Vamos a escuchar a Ismael Serrano, Sucede que a veces. Apalaleala. Sucede que a veces, Ismael Serrano, cerrando el día de hoy para Bustamante, que la está sintonizando en la ruta. No sabemos. ¿Amanece en la ruta, Bustamante? No sé. Pero por suerte, esperemos que no amanezca en la ruta como el tema de Suéter. ¿Te lo imaginas a Bustamante amaneciendo como el tema de Suéter? Es medio tremendo ese tema. No. Amanece en la ruta, no. Otro. Quizás duerme en la ruta. No. O al siempre otro, tiene buenos mates. Al lado del camino, entonces. Al lado del camino, escuchando a Ismael Serrano, porque él es muy de Fito Páez. Así que le mandamos un saludo para que escuche la repetición. Le vamos a mandar este pedacito por WhatsApp, porque él está en esa onda. Más allá que reniega y dice maldito Facebook, él está sintonizando todo lo que pasa en las redes sociales. Le mandamos un saludo, lo queremos mucho. Ismael Serrano para Rubén Bustamante, Cintia Medina. Nosotros nos vamos hasta el día lunes. Esto fue Recorte Informativo en tu radio de acción, en esta radio recuperada. Quédate sintonizando lo que resta del programa. 17 horas, repetición de Recorte Informativo. A las 19, Latido Americano, en estas jornadas de radio de lo que se llama FM Moreno 90.1. Muchas gracias por estar. Hasta el lunes. Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa, o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama. te llena la frente de fino polvo marrón sur. Bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede tan bien que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz. Hoy ceno contigo, hoy revolución. Reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud. Abrazos que incendian la aurora en las playas del sur. A veces la vida mata y te encuentras solo, y en este corazón no reciclable se hunden petroleros desahuciados y sospechas que provocan miopía en lanzadores de puñales. Sucede que a veces la vida mata y el invierno saca su revólver, te encañona en las costillas, te aterran los álbumes de fotos y el espejo. Huele a pino el coche y el mar a gasolina. Pero sucede tan bien que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz. Hoy ceno contigo, hoy revolución. Reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud. Abrazos que incendian la aurora en las playas del sur. A veces la vida mata y siempre es viernes y está de verano. Hoy de nuevo contigo, hoy revolución. No solo son voces, otras voces.